Nos vamos rápidamente al encuentro del primero de los invitados que decíamos vamos a estar compartiendo entrevistas ahora por actividades que se van a estar realizando y empezamos en Paso Carrasco. Está por allí Marcelo Tato. Buen día, Marcelo. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien. Me imagino que con los preparativos de esta actividad, que no quiere decir que recién van a empezar a trabajar con el tema seguridad social, ¿no? Hemos recibido muchas veces de allí convocatorias, anuncios que tienen que ver con el trabajo hacia el plebiscito por la seguridad social, pero hoy va a ser un día importante allí. Sí. Nosotros, por supuesto, trabajamos en la juntada de firmas, aquí en El Paso, con buen resultado. Y ahora el otro día tuvimos una primera reunión como para lanzar una comisión por el plebiscito acá en El Paso. Y tenemos hoy una reunión abierta en el Sindicato de la Carne, el CIFRICA, de los trabajadores del frigorífico Carrasco, hoy a las 18 horas, donde vamos a participar de distintos colectivos de la zona. Va a haber gente de la UNRA, de la Asociación de Jubilados, de la ONAPU local. Bueno, nosotros estamos en el colectivo de la Fragua, y vecinos que van por su cuenta, digamos, para conformar y largar ya las actividades. Vamos a tener invitada también a Karina Sosa, la presidenta de ATSS. Y bueno, la idea es definir ya, empezar a hablar con la gente, digamos, que es lo fundamental, salir al barrio, a comunicarnos y alargar la campaña por el sí. Claro, claro. Allí la zona de ustedes es una zona que tiene una historia de muchas fábricas, de muchos centros de trabajo, que por supuesto se afectó, como se afectó el Uruguay entero, ¿no? Con cierres de la fuente de trabajo. Pero a raíz de eso ha quedado muchas organizaciones, una forma de actuar en el vecindario con muchas organizaciones sociales, sindicales. ¿Cómo es esa realidad hoy? Porque uno de repente está hablando por la memoria nomás. Bueno, sí, es una realidad como otros barrios, cambiada, ¿no? Era una zona fabril, fundamentalmente Paso Carrasco, y hoy las características han cambiado porque nosotros como barrio, como un barrio obrero, Paso Carrasco, estamos rodeados de nuevos barrios privados, de countries o barrios privados, como se quiere llamar, en toda la zona de Carrasco Norte, en la zona de Los Lagos, y lo que ha transformado Paso Carrasco un poco una zona de servicios, digamos. Ha cambiado un poco su carácter fabril, o sea, una zona más de servicios para esas otras zonas. Ha aumentado, seguro, el comercio. Seguro, puede decir para jardineros, empleadas domésticas, ese tipo de cosas. Sí. Y el propio comercio en la zona, digamos, claro. ¿No? Han aparecido un montón de nuevos comercios. Ustedes han visto, no vamos a decir marcas, digamos, para no hacerle propaganda gratis, pero han aparecido cadenas y comercios importadores, grandes. Ha cambiado ese eso como ha cambiado otro barrio, ¿no? La zona de Flor de Maroñas y otras zonas han tenido el mismo cambio. En nuestro caso ha tenido esa particularidad. Ustedes saben que la zona de Carrasco Norte, que era una zona de chacras y campos, ahora hay media docena de barrios privados, algunos ya habitados totalmente, como San Nicolás o Los Olivos, y otros en construcción. Y al sur nuestro, donde estaban las lagunas, se han formado también en torno a las lagunas barrios privados, con inversionistas locales y inversionistas muchos que son, que hay que rastrearlos en Panamá o en algún lado de eso, ¿no? Sí, claro, claro. En torno a Los Lagos, algo que nosotros hablamos con ustedes también, porque lo ha significado la privatización de Los Lagos y el rellenado ilegal y eso, ¿no? Eso en alguna ocasión lo hemos hablado también. Exacto, y para el lado del aeropuerto, la 101, 102, todo eso, han aparecido, uno dice galpones, no sé cómo le dirán ellos ahora, ¿no? Pero esos grandes lugares que son de infraestructura, de logística, no sé qué, de empresas, laboratorios, cosas que nosotros acá no las vemos ni picar, ¿no? Sí, hay dos cosas. Hay zonas francas que llevan a que se instalen empresas en general transnacionales, porque obviamente al estar en zona franca los costos son menores, digamos, y los controles también. Eso ha sido algo promocionado por la intendencia de Canelones, y después muchos galpones, porque al cambiar las reglas en Montevideo, o sea, hay un montón de cosas que no se pueden hacer en Montevideo, de infraestructura que no puede haber en Montevideo, que llevó a que tuviesen que ponerse en las áreas cercanas, metropolitanas, y sobre todo porque el crecimiento que significó la perimetral y las obras en las rutas 101 y 102, que eso mejoró las vías de acceso y llevó a que aparecieran estos galpones, y que también trajo para esa zona trabajo, ¿no? O sea, hay más gente viviendo en esa zona, 101, 102, Colonia, Empalme, Nicolicha, y hay más gente viviendo, Aeroparque. Lo que le falta a esas zonas, obviamente, es otro tipo de servicio, calidad en el transporte, mejora en los servicios de salud, todo eso no ha estado acorde, digamos, al crecimiento de la zona. Marcelo, buen día. Justamente eso te iba a preguntar, ¿no? Esa descripción que estabas haciendo del desarrollo de la zona con el comercio a que hiciste mención, ¿cómo es el tema del trabajo con la gente que vive allí en el lugar, ¿no? ¿Cómo ha cambiado el vecino de toda la vida ahí y cuál es la realidad de las fuentes laborales reales que existen? Claro, aquí, por ejemplo, en Paso Carrasco había mucha industria. Sí. Y parte de esa industria se fue de alguna... cerró, otra se trasladó, por ejemplo, en el caso de la fábrica de pinturas que había acá, muy conocida, que ahora está en la zona de Carlos A. López. Claro. Y además pasó a ser, hablamos de la Elbet, ¿no? Pasó sí, a ser sí. de una transnacional. Uh-huh. O sea, ya no es más una industria nacional, y se trasladó para ese otro lugar. Entonces el tipo de trabajo ahora también es más en el comercio y servicio que fabril. Claro. En la zona, ¿no? ¿Cómo podemos relacionar eso con esta realidad de lo que es el plebiscito de la seguridad social, nada menos, ¿no? Digo, la información que puede tener la gente o no de lo que se va a venir. Sí, cuando estuvimos juntando firmas, cuando uno logra hablar con alguien y de lo que significó la reforma del gobierno de la seguridad social y de lo que significan las AFAP, hablando de lo que se va a votar, ¿no? Sí. Es fácil que el trabajador esté de acuerdo con el plebiscito. El problema es que también hay desinformación y también hay mucha gente que está despolitizada, digamos. Ha habido un trabajo que no es un trabajo casual, digamos, de despolitización y de desideologización también. Entonces hay una falta de interés también que dificulta la tarea nomás de llegar y de lograr hablar con la gente. En ese sentido va a ser fundamental el trabajo de las organizaciones sociales y sindicales, que tienen que salir de la zona gris en que están, digamos, y comprometerse con la campaña, ¿no? Sí, es lo que uno ve, que no hay otro mecanismo superior que el hablar mano a mano, salir al encuentro de la gente en el barrio, ¿no? Eso va a ser fundamental, hablar persona por persona, y después va a ser fundamental, acá la clave es que los partidos que van a votar, o por lo menos la encuesta dicen que van a ser mayoritarios, no van a ensobrar en sí. Seguro. Esa es la cuestión. Entonces va a haber una tarea que incluso el día propio de las elecciones, que va a ser repartir la papeleta en la puerta de los locales. Pues no solo hay que convencer a la gente, sino que sería hay que dar la papeleta, porque cuando la persona entre al cuarto secreto, se va a encontrar con un mar de papeletas, incluso más de un plebiscito, y al boicotear los partidos, no ensobrar, la tarea de entregar la papeleta en la puerta de los circuitos va a ser vital para ganar, porque es ganable, digamos. Claro, lo primero que tenemos que haber dicho es eso, claro. Es ganable. No, digo porque hay voces derrotistas, ¿no? Pero es ganable si se desarrolla esa actividad, digamos, porque el boicot va a ser enorme. Ya sabemos quiénes están en contra y quiénes son los boicoteadores, ¿no? Entonces, esa tarea... Son dos campos ahí, ¿no? Muy peligrosos. Sobre todo es peligroso el tirarse abajo, el amagar como que sí, pero después es que no... esa es la más difícil de enfrentar. Sí, o el discurso de, bueno, si vamos a perder, que no sea por mucho. Seguro, sí. No, bueno, y creo que ese es el más grave de todo, ¿no? Ese tipo de discurso, porque ya hemos escuchado, ¿no? Que después va a haber que negociar una nueva reforma de seguridad social, y si votamos bien vamos a estar mejor posicionados. Bueno, todo ese discurso, claro, que es derrotismo puro y duro, que lo conocemos en este país de hace décadas, ¿no? De llevar a la derrota, que no se puede, convencer que no se puede, y que entonces hay que ser realista y aceptar lo que hay, lo que ha llevado a decenas, cientos de convenios salariales firmados a la baja o al empate porque no hay fuerzas, y en realidad nunca se desarrollaron las fuerzas. No sabemos si no hay fuerzas porque habría que desarrollarlas primero. Exactamente. Este sería un caso, ¿no? Si logramos si se logra ganar este plebiscito, sería un golpe al corazón del régimen, ¿no? O sea, no sería un... como otros plebiscitos, digamos, que son cuestiones parciales. Esto sería un enorme golpe, un triunfo que sería vital para nosotros, ¿no? Y es ganable. Es ganable, claro. Por eso. Sí, el síntoma primero que uno ve es ese, ¿no? Que desde las AFAP y todos los que las sostienen, los que las apañan, esto quiere decir casi todos los partidos políticos, por lo menos los que se perfilan como que están disputándose el gobierno en las próximas elecciones, salen, bueno, los economistas del sistema, los organismos creados para esto, están furiosos, ¿no? Y se los ve más activos que ante ningún otro tema en el último tiempo. Sí. Estamos hablando que la posibilidad de ganar les provocaría pérdidas. Que nosotros ganásemos les provocaría a ellos unas pérdidas descomunales, y los tienen muy nerviosos, y van a invertir en esta campaña. Sí. Van a poner todos sus recursos en esta campaña, principalmente apuntando al miedo, ¿no? Van a apuntar al miedo, a decirle a la gente, claro, que alguien les va a robar sus fondos. Y bueno, nosotros vamos a explicar que no son sus fondos, que dejaron de ser sus fondos el día que empezaron a pagar y afiliarse a una AFAP, o que los afiliaron a PRE por una AFAP. Ese día dejaron de ser sus fondos porque no los manejan y no tienen control a futuro de dónde va a ir esa plata. En el caso que nosotros ganemos, esa plata va a volver al BPS. O sea, va a volver, ahora sí, va a pasar a ser nuestra de vuelta. Ese es el problema. Pero sí, van a invertir muchos recursos. Se ha visto, por ejemplo, a Ojeda, muy activo, tratando de ponerse a la cabeza de esta campaña, digamos, de levantar cabeza en su propia campaña personal, poniéndose como garante de la AFAP, ¿no? En una pelea difícil, porque parece que hay muchos candidatos a garantizarle los fondos a la AFAP, ¿no? Sí, se pelean por ver quién es. Sí. Marcelo, hoy entonces la invitación obviamente es abierta. Ya están desde la convocatoria presentes trabajadores, están presentes vecinos, están presentes jubilados. Decinos dónde va a ser, a qué hora. Es hoy martes 13, que esperemos que dé buena suerte. Seguro. A las 18 horas, en el sindicato del Cifrica de la Carne, que es en Camino Carrasco y García Lagos, ahí a un par de cuadras del puente de Camino Carrasco. Está invitado todo el mundo. Tenemos la participación de Karina Sosa, dijimos, de presidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, sindicatos y organizaciones de la zona que vamos a estar presentes, y la idea es largar hoy ya la actividad, ¿no? Por ahí supuesto. Les pedimos que ustedes nos mantengan al tanto de las convocatorias que hagan para replicar desde acá también para algún oyente que ande en la zona, que no es solo Paso Carrasco, sino que está rodeada de otros barrios, de otros lugares donde vive mucha gente, muchos trabajadores, ¿no? Sí, tenemos la gente acá de Carrasco Norte, es una zona con distintas realidades, pero con mucha gente que vive aquí. La gente de Colonia Nicolich, digamos, sí, tenemos mucha gente. Seguramente se armen comisiones en todos los barrios, por lo menos aspiramos a eso, ¿no? Que haya en todos los barrios alguna comisión. Estos días también en Colinas, ahí se va a armar algo también. En toda la zona, la aspiración por lo menos en que en toda la zona se armen comisiones barriales, ¿no? Muy bien, Marcelo. Tato, muchas gracias por toda esta información, bueno, y esperamos novedades de ustedes. Bueno, gracias a ustedes, Hasta la próxima.